Para ti, mi Azucena, todita la sangre que corre mis venas, la doy por Azucena, mi amiga y compañera, es todo lo que tengo yo. No hay otra en el mundo mejor que Azucena, más linda que las flores, los hermosos colores, me tienen loco el corazón. Nada y nadie cambiaría, todita esta alegría que Dios me regaló. Ay, Azucena de mi vida, cosita chiquitita, con toda mi ilusión, si un beso me da, mi linda Azucena, me siento feliz. Si tengo a mi nena, cariños me da, querida Azucena, no quiero pensar, no quiero llorar, un día se va. ¡Ajá! ¡Eso! ¡Así salteadito! Azucena, no quiero pensar, no quiero llorar, el día se va.